estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con un nuevo programa en el que hablaremos sobre los cuatro elementos en Occidente. En breve arrancamos. Estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre nos puedes escuchar a través del directo que hay en la radio, nuestra radio habitual, que es de 6 a 7 los lunes. Si no, lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, sino en las repeticiones que hay durante la semana. Y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he dicho antes, hoy venimos con el programa número 16 de esta tercera temporada y vamos a hablar sobre los cuatro elementos en Occidente. Y como siempre, van a ser nuestros protagonistas los que traten el tema y los tenemos por aquí, que se van a ir presentando uno en uno, y empezamos con Guillermo. Saludos, buenos días, tardes o noches en este nuestro primer programa de junio. Bien, hoy vamos a hacer un programa híbrido, porque vamos a hablar de eventos reales, pero aplicados a cuestiones más religiosas, espirituales o culturales, no tanto, por ejemplo, decir que el agua es H2O o que se congela a los 0 grados, es hielo, ¿no? Vamos a hablar de cuestión híbrida, de elementos reales, pero no tanto con esas cuestiones científicas o de números, numéricas, sino más cuestiones espirituales, religiosas o incluso, pues, alquímicas, ¿no? Y dicho esto, doy paso al compañero José María. Y tenemos por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho el presentador y como ha dicho Guillermo, nos vamos a centrar en lo que ha sido la historia del pensamiento occidental acerca de los cuatro elementos, es decir, acerca del agua, el fuego, el aire y la tierra. Podríamos hablar también de otras culturas muy diferentes de la occidental, porque estos cuatro elementos aparecen en muchas tradiciones y en muchas culturas situadas en diferentes continentes y en diferentes épocas. Culturas que además en el pasado, hace siglos, no tuvieron una interacción entre ellas. De tal manera que esas tradiciones acerca de los cuatro elementos se desarrollaron en diferentes lugares de una manera espontánea y muchas veces son tradiciones que han tenido unas similitudes verdaderamente sorprendentes. Es decir, no aparecen solamente los cuatro elementos en la cultura occidental, aparecen, por ejemplo, en el África Central, en la cuenca del río Congo, en Malí, aparecen en algunas culturas autóctonas de las Américas. ¿Por qué? Pues quizá porque la mente humana, en una época en que no existía el conocimiento científico, tal como se ha desarrollado en los últimos siglos, quizá la mente humana hacía una asociación de ideas entre la esencia de la realidad y estos cuatro elementos que son los más omnipresentes en la existencia del hombre. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos cuatro elementos materiales, pero los vamos a mirar desde un punto de vista espiritual e intelectual, haciendo un repaso de la importancia y del simbolismo que han tenido en la religión, en el misticismo y en la cultura de los pueblos. Y dicho esto, doy paso al siguiente compañero. Y para cerrar, tenemos por aquí a Pablo. Saludos a todos. Pues efectivamente, en todos los programas que hemos hecho hasta ahora no hemos hablado de la química. En este tampoco hablaremos de la química, pero es lo más parecido, más cercano a la química de lo que hemos hablado hasta la fecha. Y básicamente, más que de la química, sería relacionado con la alquimia, con el conocimiento arcano, cuando una época en la cual el misticismo y el conocimiento científico no estaban separados, o los límites eran muy difusos entre uno y otro. Y bueno, los cuatro elementos son una parte fundamental de ese conocimiento científico hasta la revolución del siglo XVII y XVIII. Luego se descubrió a partir de entonces que no había cuatro elementos, había muchísimos más, gases sobre todo, pero eso del paradigma científico de los cuatro elementos nació en la Grecia clásica y en Occidente estuvo vigente pues cerca de 2000 años, que no está mal, y por eso vamos a hablar de los cuatro elementos. Hay que resaltar que esto está, como mi compañero José me ha dicho, dista mucho de ser exclusivamente occidental y existe también en muchas otras culturas, tanto orientales, africanas, precolombinas, etcétera. Vale, pues presentado el tema, arrancamos, que hoy quieren contarnos muchas cosas y veo que Guillermo quiere empezar, así que vamos con ello. Cuatro elementos en la tradición occidental son fuego, agua, aire y tierra. Se consideran los principios fundamentales de la naturaleza y la materia. Ya han sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la astrología. Aplicación en diferentes áreas. Astrología. Se utilizan para clasificar los signos y las influencias planetarias. Alquimia. Los elementos se consideran los bloques clásicos de la materia, involucrados en la transformación y el cambio. Medicina. En la medicina tradicional, los elementos se utilizan para entender el funcionamiento del cuerpo, la relación entre distintos órganos. Arte. Los elementos han sido representados en numerosas obras de arte, como la serie de pinturas Los Cuatro Elementos de Giuseppe Armonciolo. Conceptos relacionados. Temperamentos. Los elementos se asocian con los temperamentos humanos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Equilibrio. Se considera importante el equilibrio entre los elementos para la salud y el bienestar. Ciclos naturales. Los elementos se relacionan con los ciclos de la naturaleza: primavera, verano, otoño e invierno. Y ahora sí, paso a la importancia simbólica del agua. El agua es un símbolo universal de vida, purificación, renovación y fecundidad en numerosas culturas y religiones. Representa la fuente de vida y la base de la existencia, así como el elemento fundamental en rituales de limpieza y transformación espiritual. Vida de origen. El agua es a menudo considerada como la fuente de la vida y la madre de todos los seres vivos. En muchos mitos de la creación, el agua es el elemento primario del que surge la vida. Purificación y renovación. El agua se utiliza en rituales de purificación y limpieza, tanto física como espiritual. Representa la capacidad de eliminar la impureza y renovar la vida. Fecundidad y abundancia. El agua es un símbolo de fertilidad y abundancia, asociándose con la naturaleza y la producción. Representa la capacidad de la naturaleza para generar y sostener la vida. Transformación y cambio. La naturaleza fluida y cambiante del agua simboliza capacidad de adaptarse a los cambios y transformaciones en la vida. Feminidad. En algunas culturas, el agua asocia con la feminidad y la maternidad, siendo considerada como el lugar donde se gesta y desarrolla la vida. Sabiduría y conocimiento. En algunas tradiciones, el agua se asocia con la sabiduría, la capacidad de acceder a conocimientos divinos. Y ejemplos de diferentes culturas, religiones. Muchas religiones, el agua es un elemento fundamental en ritos de bautismo, purificación y abluciones. El Evangelio de Juan explora estos símbolos y nos muestra que el agua es útil para purificar, sanar y sustentar la vida. Juan intensifica esta imagen cuando Jesús es crucificado. Dicho esto, doy paso a los compañeros. Bueno, pues tal como ha dicho Guillermo, el agua es muy importante en la vida cotidiana, eso es cierto. En primer lugar, para como bebida, una gran parte del cuerpo humano es agua. Y por lo tanto la ingestión de agua es algo de lo que no se puede prescindir. Pero en las diferentes tradiciones espirituales, que varían de unas religiones a otras, suele aparecer el agua, tal como ha dicho Guillermo, como un símbolo de purificación espiritual. Es cierto que en la vida cotidiana utilizamos el agua por motivos higiénicos, porque es el único líquido que nos permite retirar fácilmente la suciedad que aparece sobre la superficie del cuerpo. Ahora bien, de esta purificación física que el agua lleva consigo, en las religiones se pasa a un nivel más elevado. Se considera que el agua tiene una importancia simbólica y que además tiene una importancia en la limpieza no del cuerpo, sino del alma o del espíritu. Aparecen muchas religiones con este mismo simbolismo. Y no solamente simbolismo, es decir, si le preguntamos a un sacerdote católico si el agua bendita tiene un valor simbólico, nos dirá que sí, que hay algo simbólico en el uso del agua bendita, pero que hay algo mucho más importante que el simbolismo. Para un sacerdote de la Iglesia Católica, el agua se utiliza en el agua, se utiliza en el sacramento del bautismo y, por lo tanto, causa un efecto sobre el alma de la persona bautizada. Es decir, no tiene solamente un papel simbólico, tiene un papel crucial como única manera de dar el sacramento del bautismo a una persona que se quiere iniciar en la religión cristiana. Desde el punto de vista de la doctrina católica, se dice que los sacramentos son actos eficaces, es decir, o más bien signos eficaces. Es decir, son signos, pero como signos no tienen solamente un valor simbólico o un valor informativo, sino que cambian a la persona. En el caso del bautismo, se dice que el bautismo imprime carácter a la persona. Es decir, que una persona que en el momento del nacimiento adquiere solamente lo que es la vida física, en el momento del bautismo adquiere una vida espiritual. Se supone que, de una manera misteriosa, el alma o el espíritu de esa persona, de ese ser humano, cambia y a través del bautismo se convierte en hijo de Dios. Ahora bien, aquí hay que decir que las tradiciones sobre el bautismo varían mucho de unas iglesias cristianas a otras. En las iglesias que tienen un gran número de creyentes, como la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana o las iglesias ortodoxas, el bautismo se realiza en la niñez, muy poco después del nacimiento. Sin embargo, algunas iglesias minoritarias han puesto en tela de juicio esta idea. Han dicho que el bautismo solamente es válido si se hace de una manera consciente, es decir, que no se acepta el bautismo de los niños, sino solamente el bautismo de los adultos. De todas formas, sí que es cierto que, tal como he dicho antes, en las iglesias que tienen un número de creyentes muy elevado, se practica el bautismo de los niños y, además, en una época en que hace siglos la mortalidad infantil era muy elevada, se insistía en la necesidad de bautizar al niño o a la niña muy poco después del nacimiento. En algunos casos, a la persona recién nacida se le bautizaba en el mismo día del nacimiento. En otros casos, era la costumbre de esperar al tercer día. Es decir, si una persona nacía un lunes, por ejemplo, a esa persona se le bautizaba en el tercer día de su vida, el miércoles. Aparte de la religión cristiana, el agua tiene una gran importancia en otras religiones. En el Islam, por ejemplo, el creyente tiene la obligación de rezar 5 veces al día y hay que purificarse con agua antes de comenzar los rezos. Por otra parte, ¿qué origen tiene el bautismo cristiano? Parece ser que tiene su origen en unas prácticas que ya existían en el judaísmo y en particular en algunas tradiciones judías relacionadas con el segundo templo de Jerusalén. Podríamos extendernos mucho sobre esto, pero es mejor dar paso a otro compañero que nos seguirá hablando del agua. Bien, pues el agua tiene el hecho de que el agua tenga un papel primordial en todas las mitologías o la mayoría de mitologías del mundo se debe a que hay poquísimos panteones de dioses politeístas, de dioses o diosas que no pertenezcan al elemento de agua. Es decir, solo culturas muy pequeñas y muy alejadas de cualquier cuerpo de agua carecen de dioses en su panteón relacionados con el agua. Es decir, la abrumadora mayoría de los panteones politeístas tienen como mínimo un dios o diosa del agua. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto Se creía que el universo comenzó en un océano primigenio llamado Nun, de donde surgió el montículo primordial. De entonces, el dios Atón, el dios solar, emergió de las aguas del Nun y creó el mundo. De hecho, el Nilo, el río totalmente esencial en la vida de Egipto, sin la cual la civilización egipcia nunca habría existido, era considerado una extensión de estas aguas cósmicas y tenía a su propio dios particular, Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo. En Mesopotamia, una cultura igual o incluso más antigua que la de los egipcios, la creación comenzó con la unión de dos aguas, Apsu, agua dulce, y Tiamat, agua salada. De dicha unión nacieron los primeros dioses, que a su vez crearon a los humanos. Tiamat fue destruida para formar el cielo y la tierra, por lo tanto, según esta mitología, el universo nació del agua. En Mesopotamia, Enki era el dios acuático y de la sabiduría. En la India, el Rig Veda, el texto más antiguo del hinduismo, escrito hacia el 1500 a.C. más o menos, menciona que del agua nació todo lo que existe. El universo surgió de un océano cósmico y el río Ganges es considerado madre divina y origen de la vida espiritual. En China, según la cosmología taoísta, el agua representa al Tao, que es la fuerza fundamental del universo que da origen a todas las cosas vivas. Y en la mitología china existe, como no, un dios del agua destructora, Gong Gong, que provoca inundaciones. Entre los mayas, según el relato mitológico expuesto en el libro Popol Vuh, el mundo fue creado dentro de una especie de mar primordial, del cual salieron los dioses creadores para dar forma al cielo y a la tierra. En el panteón griego, uno de los más conocidos, o bien por la mayoría de la gente, algunos dioses acuáticos son Poseidón, Océano, Tetis y Nereo. Poseidón era el hermano de Zeus y Hades, dios del mar, terremotos y caballos. En la tradición judeocristiana, en el Génesis, antes de que Dios creara la luz, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso quiere decir que antes incluso de la creación ya existía un océano primordial. Y llegando hasta el presente, la ciencia moderna también considera que el agua es esencial para el origen de la vida. Según la teoría de la sopa primordial, la vida pudo haber comenzado en los océanos primitivos. En la alquimia, que es, como ya he dicho, el antepasado de la química, el agua se usaba en muchos procesos reales, como la disolución, que simbolizaba el primer paso de la transformación, en la que el agua hace que la materia bruta se disuelva, muera simbólicamente y luego renazca transformada. También se usaba en el lavado o purificación, y para purificar la materia prima. Por lo tanto, el agua es un elemento esencial en las etapas de la gran obra alquímica. Por ejemplo, en el nigredo o putrefacción, en la que el agua disuelve la materia inicial. También aparece el agua en el albedo o purificación, y se asocia con la limpieza del alma, mientras que en el nigredo se asociaba a la muerte del ego. Hay que destacar aquí que los procesos alquímicos tenían dos dimensiones inseparables, la material y la espiritual. Era imposible entender la una sin la otra. Finalmente, el famoso alquimista Paracelso, en el siglo XVI, asoció al agua a una criatura mitológica denominada Ondina. Nereidas, las cuevas del mar. Las Nereidas son divinidades marinas, hijas de Nereo y Dorine, y nietas de Océano, y por lo tanto son inmortales. Como todas las divinidades marinas, tienen el don de transformarse. Las Nereidas personalizan las olas del mar. Generalmente son 50, pero a veces un número se eleva a 100. Las Nereidas vivían en el fondo del mar, en el palacio de su padre, centradas en toros de oro. Eran bellísimas y pasaban el tiempo cantando y tejiendo. Los poetas se las imaginaban meciéndose en las olas, con los cabellos al viento, nadando entre titones y delfines. Las Nereidas más destacadas son Tetis, madre de Aquiles, Anfitrite, esposa de Poseidón, y Galatea, el gran amor de Polifemo. Dicho esto, de paso a otro compañero, que quizá hablarán de otros elementos. Bueno, hemos hablado mucho del agua y le hemos dedicado mucho tiempo, que se lo merece, pero ahora vamos a pasar al fuego. El fuego era especialmente importante en la antigua religión zoroástrica de Persia. Hay que decir una cosa muy importante, y es que, aunque muchos historiadores han dicho que la tradición de los cuatro elementos en Occidente tiene su punto de partida en la Grecia clásica, algunos historiadores han puesto esto en tela de juicio, porque ya en la antigua religión de Zoroastro, en Persia, los cuatro elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, se consideraban como los cuatro elementos del dios creador, Ahura Mazda. Y había que ser muy cuidadoso para no contaminar ninguno de esos cuatro elementos. Algunos historiadores piensan, yo creo que bastante acertadamente, que es muy probable que los griegos adoptasen esta idea de los cuatro elementos a partir del zoroastrismo, a partir de la religión del antiguo imperio persa. En el caso del fuego hay que decir que era el elemento más sagrado en la religión de Zoroastro. Bueno, hay que decir que Zoroastro, que también se conocía como Zaratustra, es el legendario fundador de la religión del antiguo imperio persa, una religión en la cual había una distinción muy marcada entre el bien y el mal, el enfrentamiento entre el bien representado por Ahura Mazda, el dios creador y sabio, y el dios del mal, Ariamán. En el caso del fuego hay que decir que era para los seguidores de la religión de Zoroastro el elemento más respetable y más venerable de todos, de los cuatro elementos que eran atributos del dios o que eran elementos del dios. Había en los templos en los que se practicaba esta religión un fuego que debía mantenerse encendido continuamente. Los sacerdotes, que formaban una casta sacerdotal, tenían que ocuparse de mantener el fuego encendido y no de cualquier manera, sino que lo que tenían que hacer era añadir madera de sándalo al fuego y no permitir que se apagase nunca. Equivocadamente, algunos han llamado a los seguidores de la religión de Zoroastro adoradores del fuego. Realmente no adoraban el fuego, ellos adoraban al dios Ahura Mazda y veneraban mucho el fuego por considerarlo como el elemento más respetable y más sagrado del dios supremo. Había algunos rituales muy importantes en esta religión relacionados con el fuego. Los creyentes, los fieles, entraban en el templo de una manera individual y hacían sus ruegos delante del fuego sagrado. El sacerdote tomaba una pequeña cantidad de ceniza de ese fuego sagrado y se la entregaba al devoto. Y esa ceniza, naturalmente, al haberse originado en ese fuego sagrado, era muy venerable y muy respetable para los creyentes. Ya digo que esa idea de que eran adoradores del fuego es una asociación de ideas muy superficial. Por otra parte, el fuego también fue muy importante después en la alquimia. Ya Pablo nos ha hablado antes acerca de la alquimia y de la importancia del agua. Naturalmente el fuego era importantísimo porque una de las prácticas más importantes dentro de la alquimia y dentro de la espagiria era el hecho de calentar, hervir, evaporar y destilar determinadas sustancias. Pero Pablo, veo que se está preparando para hablarnos sobre esta cuestión. Efectivamente, quizá el zoroastrismo sea la religión que más importancia le ha dado al fuego, pero dista mucho de ser la única que le da al fuego un papel prominente, aunque quizá no tan prominente. De hecho, en el propio la propia religión cristiana, el fuego, aunque no tiene una presencia tan alta como la que tiene el agua, simboliza la presencia del Espíritu Santo y la iluminación divina, ya que el Espíritu Santo aparece a veces como lenguas de fuego. El infierno también se asocia con fuego, como castigo eterno. De nuevo vemos la dualidad, destrucción por un lado, iluminación por otro. También en la religión budista, el fuego es el símbolo del deseo y debe ser apagado para alcanzar el nirvana, pero también es símbolo de mente clara y sabiduría. Otra vez aparece la dualidad. En las religiones politeístas también hay dioses del fuego. Entre los sumerios, por ejemplo, destaca Hibil, dios del fuego y la purificación, y también de protección contra el mal y los enemigos. También ayudaba a los otros dioses en la fundición de metales, en un papel similar al dios griego Hefaistos, que como todo el mundo sabe es su equivalente de la religión griega, quien usaba el fuego para crear armas divinas como el rayo de fuego, el rayo de Zeus. Entre los celtas, Brigid es la diosa del fuego, la poesía, la sanación y la herrería. Su fuego era eterno y se mantenía siempre encendido por las sacerdotisas de Kildar. Además, el fuego actuaba como portal entre mundos durante las celebraciones de Beltane y Samhain. Era una diosa tan importante entre los celtas que el cristianismo la asimiló y la convirtió en Santa Brígida. Entre los yorubas del África Occidental, el dios del fuego es Rol, pero también de la guerra, el hierro y la herrería. También es venerado en religiones afroamericanas como el candomblé, la santería y el vudú. En la mitología nórdica, por el contrario, no hay un dios del fuego como tal. Pero el fuego es el principio del caos y del renacimiento, ya que el universo se creó cuando el fuego primordial, o Muspelheim, chocó contra el hielo, o Niflheim. Y además, el Ragnarok, o fin del mundo, llegará cuando el gigante Surtr queme el mundo, el cual renacerá a continuación. Otra vez la dualidad, creación-destrucción. En Roma, Vesta era la diosa del fuego del hogar, y también del Estado. Su fuego sagrado era custodiado por las vírgenes vestales, y si se apagaba, era considerado un mal augurio para Roma. Y entre los aztecas, el dios del fuego era Xiuhtecuhtli, que simboliza el hogar, los volcanes y el año nuevo solar. Presidía los rituales de fuego cada 52 años, para evitar así el fin del mundo. En el hinduismo, el dios del fuego es Agni, uno de los dioses más antiguos de los Vedas. Agni está presente en todos los rituales védicos y es un mensajero entre humanos y deidades. Se representa con dos cabezas, una benéfica y otra destructiva, envuelto en llamas y montando un carnero. Se cree que purifica todo lo que toca y representa el alma y la energía vital. De nuevo, en alquimia también tiene un papel importante el fuego, y es tiene un sentido práctico como simbólico y espiritual, porque, como ya he mencionado antes, ambos aspectos en la alquimia eran imposibles de separar. En el sentido práctico, el fuego servía para calentar, destilar, sublimar, calcinar y transmutar sustancias. Muchos procesos alquímicos requerían largas exposiciones al fuego, pero es en la alquimia hermética donde el fuego tiene una dimensión espiritual. Es un fuego interior que simboliza la voluntad y la iluminación espiritual del alquimista. Y al igual que pasaba con el agua, también Paracelso lo asociaba con una especie de espíritu universal, que en este caso serían las salamandras ígneas. Bueno, voy a hablar que el fuego puede ser símbolo positivo, energía y pasión. El fuego representa la energía vital, el impulso y la pasión que nos llevan a actuar y a perseguir nuestros sueños, transformación y renovación. El fuego simboliza la capacidad de cambiar y renovarse, destruyendo lo viejo para pasar a lo nuevo. Purificación. Muchas culturas, el fuego se utiliza para purificar y limpiar, tanto física como espiritualmente. Iluminación. El fuego representa la luz y la sabiduría, guiándonos el camino de la vida. Divinidad. El fuego se asocia con lo divino, siendo un símbolo de la energía creadora y de la presencia de lo trascendente. Fuerza interior también. El fuego representa la fuerza interior, la valentía, la determinación que nos permiten superar obstáculos. Pero el fuego también es un símbolo negativo. Destrucción. El fuego puede simbolizar la destrucción y la violencia, especialmente cuando se descontrola o se utiliza con propósitos malignos. Castigo. En algunas tradiciones, el fuego se asocia con el castigo divino, como el infierno o la destrucción de ciudades. Conflicto. El fuego puede representar conflictos, disputas y tensiones, especialmente cuando se utiliza como arma o símbolo de agresión. Y bueno, el fuego, y dicho esto, doy paso a otro compañero más, que solo quería aclarar este detalle. Hemos llegado ya a la primera pausa musical del programa de hoy, en la que vamos a escuchar una canción del grupo Bananarama, llamado Vinas, que en español se diría Venus. O sea, habla de la diosa del mismo nombre, que no entra dentro del grupo de dioses del fuego que he mencionado antes, porque no lo era. Era diosa de la belleza y del amor. Pero la canción la describe como una llama ardiente plateada en la cima de una montaña y la asocia con el fuego, en este caso el fuego amoroso. Esta canción pertenece al álbum True Confessions, tercer álbum del grupo, que fue lanzado en 1986. Bananarama fue creado en 1979 y aún sigue vigente, y fue tal su popularidad que en la edición del libro Guinness de 1988 de los récords se consideró el grupo femenino de más éxito en la historia de Gran Bretaña. Beat it. Bueno, pasamos al siguiente elemento, al siguiente de los cuatro elementos. En esta ocasión es el turno de la tierra. La tierra es en muchas culturas asociada a la madre protectora de la naturaleza y la vida, y así como la agricultura. En el zodíaco, la tierra suele estar vinculada a los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, y en la filosofía china representa la estabilidad, la nutrición, la centralidad y la armonía. A diferencia de la mayoría de dioses que salen de otras categorías, en el caso de la tierra, todas las deidades femeninas, todas las deidades de la tierra son de carácter femenino, con dos excepciones, de las cuales voy a hablar ahora. En la mitología sumeria, Ninhursag es la diosa madre de la tierra y la naturaleza. Su nombre significa señora de la montaña y fue quien moldeó a los primeros humanos a partir de la arcilla, junto al dios acuático Enki. Básicamente es un mito muy similar, por no decir idéntico, al que aparece en el Génesis, y probablemente fue inspirado, este le inspiró. En el cristianismo, la tierra tiene un simbolismo mixto. Además de ser la materia prima para la creación del ser humano, es un lugar de prueba y preparación para el más allá. En el hinduismo, Prithvi es la diosa de la tierra y la fertilidad. También recibe los nombres de Bhumi y de Mataprithvi, es decir, madre tierra. En la siembra y la construcción se realizan rituales para honrarla y obtener su bendición. En la mitología griega, Gea o Gaia es la personificación de la tierra, es la madre de todos los seres, dioses, hombres y monstruos. Simboliza la fertilidad y la creación, como es habitual en casi todas las culturas, pero también la estabilidad. Fue la primera diosa que emergió del caos. Muchas tribus indígenas americanas consideran que la tierra es un ser vivo y sagrado al que hay que respetar, ya que es la fuente de la vida y el sustento. Es el caso, por ejemplo, de los quechuas, los antiguos descendientes de los incas, que adoran, que viven en los territorios andinos y veneran a Pachamama, o dios, la diosa de la tierra, con la ofrenda de la hoja de coca. La coca es una planta sagrada para estos pueblos. El ritual consiste en esparcir hojas frescas de coca en la tierra, el agua o el fuego, o bien titubearlas para lanzarlas al viento. En la mitología nórdica tenemos a Jord, que significa tierra en nórdico antiguo, y que es la personificación de la tierra. Es un Jotun, palabra que significa gigante, y madre de Thor. Representa la tierra fértil, pero también la naturaleza salvaje. Y por último, como curiosidad, vamos a mencionar los dos únicas excepciones a la norma de la tierra femeninas. Hef es el dios egipcio de la tierra, separado del cielo Nut, su hermana y esposa, por el dios del aire Shu. Heb es a menudo representado con la piel verde, en alusión a la vegetación, y se creía que los terremotos eran causados por su risa. El único otro caso de un dios de la tierra masculino es Oyama Tsumi, literalmente dios de la gran montaña, un dios sintoísta japonés asociado con las montañas, la tierra y la naturaleza. En el sintoísmo japonés las montañas son sagradas porque es donde viven los kamis o espíritus. Y finalmente, la tradición alquímica medieval, la tierra representa lo material y lo sólido, también la materia bruta prima, el elemento base que debe ser purificado y transformado para alcanzar la perfección. Está asociada con la estabilidad, la resistencia y la concentración. Y en las fases del proceso alquímico representa la fase de coagulación o solidificación, es decir, cuando la sustancia se vuelve visible, tangible y concreta. Y Paracelso la asociaba a los gnomos. Bueno, pues ahora voy a hablar de algunas cuestiones. El concepto budista de tierra. En Mahayana, un poco de tierra en la línea del Buda, significante ante la tierra de las 10 direcciones. La tierra mundana a la que Manduhatar regresó del cielo. Un destino diferente y crucial. El concepto hindú de tierra. En el contexto hindú, tierra o sus equivalentes se manifiesta de diversas maneras y con múltiples significados. El hinduismo se concibe como un elemento fundamental del altar, simbolizando estabilidad y el nacimiento de Agni, como ha dicho Pablo. Se honra durante rituales, significando respeto. Se representa como Aditi, un lugar firme para ofrendas. En el Sabamehada, la tierra tiene un diálogo importante. Es la base material de la existencia, creada de elementos. En la cosmovisión védica, la tierra se personaliza como Pusan. Es el lugar donde la comida mortal entra. El fondo del fuego simboliza el mundo terrestre. Es el reino físico donde ocurren narrativas, especialmente en relación al Kshatriya. En en Vendata se menciona como los pies del Señor Supremo. Se describe como el cuerpo de uno ajá. Se considera un elemento y los efectos terrestres se originan en ella. En Vainshasismo se representa como el planeta que fue rescatado por Varaha. Es el mundo en el que habitamos, afectado por acciones divinas o emocionales. Es el terreno físico donde ocurren eventos. En Puranas, Gaia protegía la Tierra. Es el refugio de todas las criaturas. En Dhrammashastra, es la base para los sacrificios. En Kayab, es una entidad personificada que soporta montañas y océanos. En Ayurveda, es la superficie sólida del planeta. En Joyotista, es la esfera del gobierno. En Vayakura, Bua significa tierra. En Vainajeskika, tiene múltiples caracteres. Yara, el contexto jainista de tierra. En el jainismo, tierra se refiere a lugares como Ratanpampana, moradas de seres infernales, sostenidas por elementos. La tierra, en este contexto, es crucial para la existencia, diferente del agua, un resultado de la combinación de alma y materia, indicando su origen. En el concepto de la tierra, en fuentes locales y regionales. En la historia de la India, la tierra, tierras, se asocia con conceptos diversos. Se describe como el hogar de la vida, un elemento divino y un lugar de conexión. También es el lugar donde ocurren eventos dramáticos como el contacto de bombas. La tierra considera una de las esposas de Bunhu. La tierra se menciona en relación con la atmósfera, el ciclo de la vida y la impermanencia. Se describe como un lugar de felicidad y sufrimiento. Además, se asocia con la búsqueda espiritual y la aplicación de la filosofía Advaita. Y por acabar, solo decir que, como curiosidad, que yo soy símbolo zodiacal de la Tierra, o sea, soy Capricornio. Dicho esto, doy paso a José María. Bueno, pues de la Tierra se podrían decir muchas otras cosas, pero hay algo muy importante, y es que estamos hablando de los elementos, de los cuatro elementos, uno por uno, y hay que decir que en muchas tradiciones y en muchas culturas, lo que da origen a los fenómenos de la existencia no es un elemento aislado, sino una combinación de un elemento con otro. Por ejemplo, hay muchas tradiciones religiosas en las cuales el nacimiento de la humanidad se considera que tiene su origen en una combinación de la tierra con algún otro elemento o con alguna otra sustancia que no se puede asociar claramente con los cuatro elementos. Por ejemplo, ya hemos mencionado antes el mito del Génesis, en el cual se habla de la creación del mundo y se habla de la existencia de un océano primitivo, un océano primigenio, sobre el cual vuela el Espíritu de Dios. Después de crear todo el universo, finalmente, el Dios creador decide crear al hombre. Hay dos versiones diferentes en el Génesis sobre la creación del hombre. En una versión, curiosamente, se habla de que Dios observó que en la tierra no había nadie que hiciera surgir el agua de los pozos, y entonces creó al hombre con la intención de que el hombre extrajera agua del subsuelo y cultivase la tierra. Esta es una de las dos versiones que aparecen en el Génesis. Es interesante el hecho de que la forma de entender la existencia que nos da esta versión es un paisaje en el cual es necesario que alguien haga surgir el agua a partir de una capa freática. Quizá es una tradición que tiene relación con las formas de vida de los pueblos mesopotámicos, que tenían que construir acequias y canales a partir de los ríos para regar los campos, y que en otros casos tenían que extraer el agua del subsuelo. Lo más interesante es que cuando Dios decide crear al hombre, utiliza dos elementos de los cuatro. Mezcla tierra con agua, produce una figura de barro y a esta figura le infunde un espíritu. Entonces aquí vemos cómo el origen del hombre no está ni en el agua ni en la tierra, sino en la combinación del agua con la tierra. Hay otras culturas que aparecen también en el cercano Oriente o en el Oriente Medio, las culturas mesopotámicas, en las cuales Se dice que el origen del hombre está en la tierra, pero no se habla de agua. Por ejemplo, en algunas culturas mesopotámicas se habla de que una diosa mezcla la tierra con la sangre de un dios que ha muerto. Y a partir de esa figura formada por tierra y sangre, una sangre de origen divino, crea al hombre. Entonces, aquí vemos cómo el origen de algunos seres como el hombre no es un solo elemento, sino la combinación de un elemento con algo más. Por otra parte, hay que decir que estamos hablando de cuatro elementos, pero en muchas culturas aparece un quinto elemento que no hemos mencionado hasta ahora, que es el éter. Hemos hablado, por ejemplo, de la Tierra, como nos ha dicho Guillermo, un lugar en el que suceden acontecimientos felices y acontecimientos dramáticos. En la cultura griega, la Tierra se consideraba, se solía llamar el mundo sublunar, el mundo situado por debajo de la luna. Y la Tierra se consideraba como el ambiente en el cual aparecen los fenómenos del nacimiento, de la muerte y de la corrupción. Para muchos pensadores griegos, el mundo situado más allá de la luna era el mundo del éter. Los astros no podían estar formados ni de tierra, ni de agua, ni de aire, ni tampoco de fuego. Se consideraba que estaban formados por una sustancia completamente diferente, el éter. El éter aparece en la tradición griega después de que aparecieran los cuatro elementos que ya hemos mencionado. Y bueno, ya que estamos hablando de estos cuatro elementos, tenemos que hablar por último del aire. El aire es el menos perceptible de los cuatro elementos. Es muy fácil percibir el agua con el tacto. La percibimos cada vez que bebemos, aunque no tiene aroma ni sabor. Y aparte de percibirla con el tacto, pues percibimos los cambios de temperatura que el agua da al cuerpo. Si el agua está caliente, pues aumenta la temperatura de la piel, o si el agua está muy fría, nos da una sensación de frío. Entonces, el agua es muy perceptible. El aire es difícilmente perceptible. Percibimos el aire cuando respiramos y lo percibimos cuando hay viento, cuando el aire se mueve. Algunos filósofos griegos se dieron cuenta de que el aire se hace perceptible cuando ponemos una cubeta invertida sobre el agua. El aire que está en el interior de la cubeta no permite que el agua entre en la cubeta, porque ejerce una presión que impide que el agua la desplace. Por otra parte, hay que decir que el aire durante miles de años, durante siglos, se consideró como el elemento sin peso. Es decir, la tierra tenía un peso, el agua tenía un peso y el aire era el elemento sin peso. Hubo que llegar al siglo XVII para demostrar, gracias a un discípulo de Galileo que se llamaba Torricelli, que el aire ejerce una presión y que esta presión es variable, que varía ligeramente a lo largo del día y que varía también de unos lugares de la Tierra a otros. Pero bueno, ahora Guillermo veo que también quiere hablar sobre el aire, así que le doy paso a Guillermo. Muchas gracias, José María. Bueno, el aire simboliza la vida y la respiración, el aire esencial para la vida, y su simbolismo está estrechamente ligado a la respiración, el hábito vital que permite la existencia, también a la libertad del movimiento. El aire representa la libertad, la posibilidad de volar y moverse sin restricciones. La comunicación y la mente se asocia con la mente racional, la inteligencia, la comunicación verbal y escrita, también con la espiritualidad. El aire puede ser visto como un elemento sutil y espiritual, que conecta al mundo físico con el espiritual. Inspiración y creatividad. El elemento aire inspira la innovación, la creatividad y la búsqueda de nuevos conocimientos. Luz y ligereza. Se vincula con la luz, la claridad, la ligereza y la transparencia. Cosmología y creación. En algunos relatos míticos, el aire se considera un factor clave en la creación del universo. El aire se asocia con el movimiento, la respiración, la intelectualidad y la filosofía, siendo unos elementos que se utilizan en la masonería, en la iniciación de la masonería. En la astrología, el aire representa los signos de Géminis, Libra y Acuario, que se caracterizan por su inteligencia, comunicación y libertad. En el budismo, el aire se utiliza como metáfora para describir un estado espiritual trascendental, situándose en una posición intermedia. En el cristianismo. En el cristianismo, el aire puede ser asociado con el Espíritu Santo, el arcángel Rafael y el evangelista San Mateo. El elemento aire, en astrología, corresponde al elemento, al espectro mental, el intelecto, la comunicación y el intercambio. Seremos todos los signos que ya he mencionado antes. Se considera cálido y húmedo. Está por debajo del fuego y por encima de la tierra, siendo presente, difuso y móvil. Los humanos representan la mente autoconsciente. El símbolo de su elemento es un triángulo que apunta hacia arriba con una unidad horizontal que la atraviesa. El triángulo ascendente representa que hace calor y busca ascender, pero el componente húmedo bloquea su ascenso total. La función del elemento del aire es estimular el razonamiento, el cambio de información. Como todos respiramos el mismo aire, el elemento también actúa como componente social, es decir, de todos los elementos. Es el único que nos hemos obligado a compartir de forma menos controlada. Favorece mucho más la razón y la lógica en detenimiento, la sensibilidad o las emociones. Algunas características son transmitir, agitar, movilizar, comunicar, oxigenar, fomentar, dinamizar y purificar. Dicho esto, doy paso a Pablo. Pues efectivamente es el de los cuatro elementos, es el más difuso, más difícil de analizar y el más imperceptible. Hay que aclarar que estamos hablando de aire, no de viento. Es decir, la gente lo confunde, pero en realidad lo que hablamos, los elementos de la antigüedad eran tierra, agua, fuego y aire, no viento. O sea, el viento es simplemente aire en movimiento, pero solo cuando el aire está en calma, sin moverse, se vuelve casi imposible de percibir y sin embargo es con diferencia el más importante de los cuatro elementos. Es decir, podemos vivir un tiempo sin tierra, podemos vivir sin fuego un tiempo, aunque menos. Sin agua también podemos vivir muy poco, pero podemos vivir algunos días, pero sin aire realmente el ser humano muere a los pocos segundos. Es decir, es con diferencia el más vital de todos. Y sin embargo, el más discreto. En la escuela estoica griega se asociaba al neuma, mezcla de aire y fuego que animaba el cuerpo y ordenaba el caos. De hecho, en griego la palabra neuma significa sinónimo tanto de aire como de espíritu. Y en hebreo también existe el término ruaj, que significa viento, pero también es sinónimo de aliento y espíritu. En la alquimia se asociaba con la mente, el razonamiento y la creatividad. Representa lo mental frente a lo físico. En el caso del cristianismo representaría al Espíritu Santo como una especie de soplo. También se narra en la Biblia como Dios sopla a Adán para darle la vida y el alma. Es decir, serían tres. Mi compañero José María ha dicho que Dios utilizó dos elementos. En realidad serían tres, porque de la mezcla de agua, y tierra, Dios añadió también su propio soplo, es decir, el aire, para darle la vida a la creación. En el caso de los panteones politeístas, el número de dioses de viento es inferior al de cualquier otro elemento, precisamente por eso, lo abstracto que es comparado con los otros tres. Destacarían, por ejemplo, en el caso del hinduismo o del budismo, Vayu, dios del viento, que es uno de los cinco mahabhutas o elementos cósmicos, pero también simboliza el prana, es decir, la energía vital. En el caso del Antiguo Egipto estaría el dios Shu, que es la personificación del aire y la atmósfera, el cual separó, como ya he explicado antes, al cielo Nut de la tierra Hef, creando el espacio necesario para la vida. En la cultura azteca estará el avatar de Quetzalcóatl, llamado Eyekalt, que simboliza el poder que mueve los ciclos del mundo, dando lugar a las lluvias y a la vida. En la cultura yoruba del África Occidental, el dios del viento en realidad es una diosa, Oya, diosa de las tormentas y los cambios violentos, y está asociada con el viento como portador de muerte o renacimiento. En la mitología japonesa, el dios del viento es Fujin, dios muy antiguo, representado como un demonio con un saco que contiene todos los vientos del mundo. En la mitología china encontramos algo muy parecido, Feng Bo, dios o diosa del viento, que se representa como una anciana o anciana con un saco de viento y a quien se asocia con el control del clima y las tormentas. En la alquimia, el aire es uno de los cuatro elementos y se relaciona con el pensamiento, la luz y lo celeste. Simboliza el principio de expansión y elevación, el paso de lo denso a lo ligero. Interviene también en la purificación por volatilización, es decir, en la transformación de sólidos o líquidos en gases. En la etapa de sublimación, el aire interviene para elevar las esencias puras desde la sólida materia burda. Pero, y en el caso de la cultura moderna y contemporánea, también representaría lo intelectual. Y lo podemos ver en expresiones como ideas que flotan, pensamientos que vuelan, pero también simboliza lo tecnológico, lo inalámbrico, lo etéreo, como por ejemplo subir archivos a la nube, etc. Finalmente, como sucede con los otros tres, también Paracelso asoció el viento a una clase de espíritus, en este caso los llamados sílfides. Bueno, pues dicho todo esto, lo que yo veo es que podríamos haber hablado mucho más acerca de cada uno de los cuatro elementos, nos ha faltado tiempo, y no digamos ya si hubiéramos añadido el quinto elemento, el éter, que aparece no solamente en la cultura occidental, sino en otras culturas muy alejadas de la nuestra. Hemos terminado hablando del aire y hablando también del viento, que es un fenómeno atmosférico, y para cerrar el programa, nada mejor que una canción muy conocida de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Es una canción que Dylan compuso en 1962 y que en poco tiempo se hizo muy popular, y que sigue siendo popular hoy en día. Quizá la canción más popular de todas las que compuso Dylan. La letra es deliberadamente ambigua. Hay un estribillo que se repite a lo largo de la canción y que dice «The answer is blowing in the wind». La respuesta está soplando con el viento, o está soplando en el viento. Puede significar dos ideas completamente opuestas. Por una parte, que la respuesta es tan obvia, tan notoria y tan evidente, que está en el aire y cualquiera la puede percibir, o que la respuesta es tan etérea y tan difusa que, igual que no podemos sujetar el aire o no podemos coger el aire, tampoco podemos coger esa respuesta. ¿De qué respuesta está hablando Bob Dylan? Bueno, Bob Dylan hace una serie de preguntas a lo largo de la canción. Dice cuánto tiempo tiene que volar una gaviota antes de dormir sobre la arena, cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón antes de ser prohibidas, cuánto tiempo tiene que mirar un hombre hacia arriba para ver el cielo, etcétera, etcétera. Hace una serie de preguntas y dice que la respuesta está en el viento. No sabemos qué quiere decir, que la respuesta la ven todos, que es evidente, o que la respuesta es inaprehensible para el ser humano. Bueno, pues esta canción, tal como he dicho, fue compuesta en 1962, se hizo popular no solamente gracias a las interpretaciones de Bob Dylan, sino otras interpretaciones como, por ejemplo, las de Joan Baez, o las de un trío muy conocido en aquella época, Peter, Paul and Mary, y también un cantante muy conocido, Bobby Darin. Bueno, pues dicho esto, tenemos que despedir el programa. Nos gustaría haber dicho mucho más acerca de cada uno de estos cuatro elementos y también acerca del éter, del que apenas hemos hablado. Así que esperamos que el programa haya sido interesante para los oyentes. Dicho esto, pues nos despedimos hasta la próxima. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many